Saludos, soy Luis Zarzo y en este podcast vamos a hablarles sobre la realización de la práctica número 3 de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Para realizar esta práctica he buscado en la web usando el buscador de TinyEye las imágenes que he utilizado en la entrada de mi blog, que son tres correspondientes a los posts de Stardust Memory, que contiene una foto de Woody Allen con un resultado de la cual los derechos los contiene Grez.org. También una imagen de la portada de American Graffiti, que contiene 317 copias en la red, aunque no he encontrado información sobre los derechos de esta imagen. Y por último, el lado oscuro del corazón con 17 resultados, de los cuales he encontrado dos administradores con derechos sobre la imagen, que son la Embajada de la República Argentina y un portal llamado Kinoko. Para realizar la segunda parte de este ejercicio, el proyecto ideado será la ilustración de una escena de una hipotética película, la cual conformaría la portada. Para encontrar imágenes que sirvan a este propósito, he utilizado los buscadores Age Photostock, Getty Images y Corbis Images. La escena en concreto hace referencia a un cuarto de baño antiguo, donde se rodaría una de las escenas con mayor peso representativo del film, que se titularía Es peligroso andar descalzo, cuando la protagonista resbala y cae dentro de la bañera golpeándose la cabeza con el borde de este. La búsqueda en las tres bases de datos ha sido satisfactoria, aunque el resultado obtenido en ella es dispar. Para realizar esta búsqueda he introducido en los diferentes buscadores las palabras cuarto de baño antiguo, acotando la búsqueda en alguna ocasión. En Age Photostock he encontrado fotografías más comunes y en menor cantidad, sin el efecto estilístico que yo buscaba. A pesar de ello, seleccioné una foto que podría valer para mi objetivo. En Getty Images acoté la búsqueda señalando antiguo, concepto y por habitación, interior de casa. La imagen que encontré es perfecta y se adapta al estilo y forma que yo pretendía para el proyecto de ilustración de la película. En el banco de imágenes de Cobis también pude encontrar imágenes de diversos estilos y seleccioné otra que podría haber usado para la portada de la obra cinematográfica, concordando con el estilo pretendido. En definitiva, los bancos de imágenes más eficaces son Getty Images y Cobis Images. A pesar de que la imagen que más me ha gustado ha sido la encontrada en Getty Images y las posibilidades de búsqueda que nos ofrece son interesantes, al poder matizar con emociones y conceptos, el buscador que más eficiente he visto ha sido Cobis Images, que posee un sistema de agotación de búsqueda bueno y mayor repertorio de imágenes. Con esto finalizo y me despido. Un saludo y gracias.